alimento que tu alma necesita, para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. En una población había un pavo real, salvaje, que se acostumbró a ponerse en el camino, en la carretera de este pueblo, y le dieron un nombre, lo llamaban Jake, el pavo. Era un pavo salvaje, como les digo, y el pavo le encantaba perseguir a los carros, a los autos. Se paraba en la mitad del camino como si fuera él el dueño de la vía, alborotaba sus plumas y esperaba que le pasaran, o sea, que pasaran los autos, y no importaba el tamaño del carro, él se le pegaba ahí y los perseguía a los carros. Era curioso y hasta bonito ver al pavo, que se volvió el pavo del pueblo, Jake, el pavo. Los conductores lo conocían, los de la población, y lo ayudaban inclusive como a cuidar. Un día, un extraño llegó al pueblo en un carro grande. El pavo estaba parado en medio del camino, persiguiendo los autos. El conductor vio al pavo, tocó el pito, trató de frenar a tiempo, pero nada, rechinaron las llantas y le dio un golpe al pavo y lo mató. Se quedó observando la gente al pobre Jake, que moría haciendo lo que mejor le gustaba, perseguir los autos. Aquí hay una moraleja de esta historia, porque yo creo que cuando yo nombré que mató el pavo, más de uno diría, ay, pobrecito el pavo, William. Sí, pobrecito el pavo. La moraleja de esta historia es, ten cuidado con aquello que persigues. Ten cuidado con aquello que frecuentas, quiero agregarle. Ten cuidado con aquello que es común para ti. Ten cuidado. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que procura el bien, buscará favor. Mas el que busca el mal, este le vendrá. ¿A qué voy con esto en la dosis diaria? Buscar el bien es con quién yo me rodeo, con quién yo frecuento y qué es lo que yo expreso. Dime lo que hablas y te diré de qué te estás alimentando, qué estás viendo, qué expresas tú. ¿Tú no te has dado cuenta que personas que no eran tal vez vulgares en su forma de hablar y de un momento empiezan a hacerlo? Y uno dice, ve, esta persona ha cambiado, ¿con quién se estará juntando? O también con el que empieza a cambiar era vulgar y ya no lo es. Debe ser que se está juntando con algo bueno. El que procura el bien buscará su favor, dice la palabra de Dios, mas el que busca el mal, este le vendrá. Eso nos recomienda la palabra de Dios. Procurar el bien, buscar el favor, rodearme de buenas cosas. Y eso es lo que me va a venir, buenas cosas. Hay gente que vive de grosería en grosería, de palabrota en palabrota, cada vez que no les salen las cosas como son. Hay personas que el carro no les prende y empiezan, es una mano de vulgaridades. Empiezan a decir un poco de cosas. Ten cuidado con aquello que te rodea. Ten cuidado con aquello que sale de tu boca. Ten cuidado con aquello que te persigue o que tú persigues y que te estás alimentando de eso, porque eso es lo que vas a dar. Ten cuidado. Procuremos el bien. Procuremos buscar el favor. ¿Y qué mejor que el favor de Dios? El que busca el mal, este le va a venir. Y buscar el mal es tal vez mi reacción desde un comienzo. Ah, pero yo que estaré pagando, vida, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Y solo piticos, porque mi boca solamente salen cosas y mi pensamiento todo es malo. Y hoy un nuevo día, ah, qué bendito problema. Y malo si llueve, malo si no llueve, malo si prende el carro, si no prende, si me estrellé, si no me estrellé. Es cómo tomo yo la vida. Debo procurar el bien. La palabra de Dios me invita a eso, a procurar el bien, a estar con el bien. El pavo perseguía autos. No busques entonces las cosas que son malas para ti. Y no te quedes en los lugares donde tú no tienes que estar. No frecuentes las personas que no te dan cosas buenas a ti. Sé sabio, sé sabia. Aquello que persigamos, yo hoy te invito a que busques a Dios y su justicia. Busca una buena relación con Él. Relaciónate con personas que sean de influencia positiva para tu vida. Persigamos lo bueno. Cuando perseguimos lo bueno, eso me va a llegar. Y no importa la adversidad, todo me va a enseñar algo. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias por esta dosis. Ayúdanos, Señor, a cambiar.